descalza al caminar y siento el pasto en la piel. Ya desciendo las colinas lentamente para ver si a la sombra dormir o saltar bajo el sol. Me encanta ver la creación de Dios. Miro hacia el cielo azul y las gaviotas veo pasar. Me pregunto qué será extender las alas y volar. Si a la sombra dormir o saltar bajo el sol. Me encanta ver la creación de Dios. Al hincarme entre las flores, sus colores veo